Espero me despierta con tu traje de hojas secas que no me deja respirar. Espérame desnuda y a la sombra triste de un recuerdo duro que no me quiere abandonar. Sabes que no queda tiempo y esta no es una memoria, es un testamento. Sabes que no queda tiempo y esta no es una memoria. No me iré. Y a la sombra triste de un recuerdo duro que no me quiere abandonar. Sabes que no queda tiempo y esta no es una memoria, es un testamento. Sabes que no queda tiempo y esta no es una memoria. No me iré. Testamento.